Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Esta semana en la Radio Coctelera te traemos un audio con la presentación del libro Anatomía de una epidemia, de Robert Whittaker, editado por Capitán Swing. Es un estudio sobre la industria farmacéutica en los Estados Unidos, así como una crónica de la mal llamada enfermedad mental, la psiquiatría oficial que la define y supuestamente la trata, y sobre los millones de personas que sufren estos problemas. El libro que presentamos hoy, Anatomía de una epidemia, recoge datos sobre el mundo de la psiquiatría entre los años 1987 y 2007 y cómo tanto los pacientes de enfermedades mentales como el número de estas se ha triplicado al mismo tiempo que la producción de drogas psicotrópicas ha aumentado espectacularmente. Realmente no se sabe qué causa la enfermedad mental. No hay cura o tratamiento paliativo que se encuentre en las píldoras que se comercializan con ese fin. Las conclusiones de Robert Whittaker, tras examinar estos medicamentos a través del prisma de los resultados a largo plazo, exponen el brutal engaño de una industria que mueve miles de millones. Esta charla presentación del libro Anatomía de una epidemia tuvo lugar en el marco de las jornadas Entre Voces, en noviembre de 2015 en Alcalá de Henares. Intervoice es una red internacional dedicada al estudio, educación e investigación sobre la escucha de voces, que cuenta con centenares de grupos en más de 25 países. Estos grupos están formados por personas que sufren una serie de dolores psíquicos, que se unen para compartir sus experiencias y combatir sus dolencias al margen de la industria farmacéutica. Si quieres encontrar más información sobre el libro que se presenta a continuación, su autor o el proyecto Entre Voces, puedes visitar el blog de la Radio Coctelera, donde te dejaremos una serie de enlaces. Por último, informarte de que puedes encontrar este libro en préstamo en la Biblioteca Social Hermanos Quero y en la Biblioteca de Andalucía. Tenemos un modo de cuidar gente que problemas mentales. Bueno, en los Estados Unidos, pero en mucho del mundo. Un modo biológico. Y la idea es que los problemas con las personas son problemas en el cerebro. Son enfermedades. Y que las drogas son muy importantes para mejorar ese problema. Son antídotos a ese problema. Y hemos tenido ese modo de cuidado como desde el año 1955, cuando llegó en medicina un medicina que se llama Largacto. Y por los últimos años, desde el tiempo como 87, cuando llegó en medicina Prozac y segunda generación de drogas, este modo de cuidado ha aumentado muchísimo. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros gastamos como 800 millones de dólares para las drogas en el año 87. Hoy día, nosotros gastamos como 40 billones de dólares cada año por esas medicinas. Bueno, y este libro hace esta pregunta. ¿Esas drogas cómo son sus efectos por un tiempo largo. No solamente por un tiempo corto, por 6 semanas, algo como así, pero por un tiempo largo, por 2 años, 5 años, 10 años. Es una pregunta si las drogas ayudaron a la gente por tiempo largo funcionar mejor o no. Y la idea común en nuestras sociedades es que, por supuesto, las drogas son muy importantes y ayudar a la gente viven vidas más normal. Pero este libro, mi idea era para investigar si es verdad, esa idea es verdad o si no. Bueno, al principio, si tiene drogas que son efectivos para una enfermedad, la esperanza es que ese problema en su sociedad va a bajar, no va a aumentar, ¿verdad? Si tiene medicinas que sirven bien. Bueno, en el año 55, por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros tuvimos como 350 mil personas en nuestros hospitales que no, quiere decir que no pueden cuidarse de su mismo, ¿okay? Luego, después de ese tiempo, nuestra sociedad, como sociedades en todo el mundo, decidieron a cerrar sus hospitales y cuidar con la gente que no pueden cuidar de su mismo en la comunidad. Y quiere decir, hoy día no tenemos la gente en hospitales, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, ellos viven en unas casas de grupos y también recibieron dinero del gobierno para vivir. Y hay otras personas que han decidido, si quieren comparar. La gente que no puede funcionar en ese tiempo, hace 50 años, con la gente, con hoy día, hay que ver cuánto gente recibir dinero del gobierno porque no puede cuidar de sí mismo. Bueno, en el año 87, bueno, en el año 1955, era como 350 mil personas. Y en el año 87 eran 1,002,000 personas que recibieron dinero del gobierno porque tienen un problema mental. ¿Me entiendes? Bueno, desde ese tiempo, nosotros usamos las drogas muchísimos en los Estados Unidos. Y hoy día tenemos como 5 millones de personas que no pueden funcionar en la sociedad porque tenemos problemas con el cerebro, ¿ok? Quieren decir, durante ese tiempo de usando las drogas, es un tiempo que nosotros creemos que las drogas empezaron una revolución psicofarmacológica para mejorar nuestro cuidado de esos problemas. En vez de los problemas bajarse, han aumentado muchísimo, ¿ok? Es primera cosa. Bueno, este no prueba. ¿Problema? No prueba. Probar. ¿No prueba? No prueba nada de las drogas. Solamente es una razón a hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el problema es crecimiento durante ese tiempo? Y no es solamente pasando en los Estados Unidos. Está pasando en todos los países que han adaptado ese modo de cuidado. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Bueno, y luego en este libro, este es el tema del libro. Este es el modo de organizar el libro y para hacer esta investigación sobre las medicinas. Primero, ¿qué hacen las medicinas? La idea es que los problemas del cerebro son problemas químicos en el cerebro, ¿verdad? Nosotros hemos oído que, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, son problemas de químicos en el cerebro y las medicinas fijaron mejorar en ese problema, ¿ok? Bueno, ¿por qué tenemos ese crecimiento? Estoy cansado. No es una idea que depende. Esta idea llegó en medicina porque nosotros empezar a entender cómo las medicinas, qué era su modo de acción en el cerebro. No era una idea que sale porque qué está pasando en el cerebro de personas que tienen ese diagnóstico. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, los antipsicóticos, ¿qué hacen? ¿Qué es su modo de acción en el cerebro? Los neuronas comunicar en el cerebro en este modo. Hay un neurón que se llama el presynaptic neurón. Ese neurón pone un molécula en el espacio entre los neuronas que se llama el synaptic cleft. Y ese molécula binds. Une. Con receptores en el segundo neurón que se llama el postsináptico neurón. ¿Okay? Bueno, eso es como comunicar los neuronas. ¿Qué hacen un antipsicótico? Bloquear los receptores por el postsináptico neurón. Quiero decir, bloquear receptores por una molécula que se llama dopamina. Y quiere decir la medicina bloquear. Transmitting messages for that. Bloquear la transmisión de mensajes entre las neuronas. Sí. Y si la droga que tiene ese modo de acción, gente piensa, quizá el problema es que gente con esquizofrenia tiene demasiado dopamina en su cabeza. Okay? Y también, por ejemplo, antidepresivos, ¿qué hacen? Bueno. Hay un molécula que se llama serotonina. Y después de cuando está en ese espacio, synaptic cleft, el cerebro tiene que tener un modo a sacar esa molécula desde ese espacio. Y hay dos modos. Un modo, el molécula regresa al presináptico neurón, ¿verdad? ¿Y qué hace un Prozac? Bloquear ese proceso. Y por esa razón, serotonina queda más tiempo en el espacio, sube esa serotonina, acción de serotonina, y por esa razón la gente dice quizá depresión es un problema de donde falta bastante serotonina. Ok, esa es la idea. Bueno, si busca en la lectura científica, hay que investigar ahora si personas con esquizofrenia tienen demasiado dopamina o si gente con depresión no tiene bastante serotonina. Y esas investigaciones empezaron en los años 70, más o menos, y las cosas que nunca encuentran que es la verdad. No encuentran que personas con depresión no tienen serotonina normal antes de tomando la medicina. Y la verdad es que las causas de los problemas mentales todavía no sabemos qué son los problemas biológicos. Y quiero decir, tenemos una idea que gobernar nuestro uso de estas drogas, que arreglaron un problema conocido, pero no es verdad. Si lea la lectura, no es verdad. Ese es el primer punto. Segundo punto es esto. Bueno, ¿qué hace las drogas luego? ¿Qué va a cambiar el cerebro cuando usted toma esa medicina? Por ejemplo, toma un antidepresivo. Ese va a bloquear su serotonina. Su cerebro, porque Neuroplastic, es muy neuroplastic. Es muy plástico. Es muy plástico, va a cambiar. Si toma una medicina que bloquea serotonina, su cerebro va a aumentar su serotonina. Los neuronas presinápticos va a poner más serotonina en el espacio por un tiempo. Y los neuronas que... No, lo siento. Si toman un antidepresivo, antidepresivo queda la molécula serotonina más tiempo en el espacio, su cerebro va a hacer el contra, el opposite. El contraepisodio. Sí. Y quiere decir, presináptico neuron va a poner menos serotonina en el espacio y postsynaptic neurones va a tener menos receptores por esa molécula. Este es el cambio. Y la cosa que es un poco extraño es este. La idea era que depresión era un problema que no tiene bastante serotonina. Antes de tomar la medicina no tiene un problema. Pero después de tomando la medicina tiene el mismo problema que gente piensa era la causa de depresión. ¿Me entiendes de eso? Y bueno, y ahora tenemos que preguntar, este cambio en su cerebro, ¿cómo, por un tiempo largo, qué pasa? ¿Es un cambio que sirve bien, que ayuda a la persona a funcionar bien o no? ¿Okay? Pero es una idea, una concepción muy diferente que tenemos drogas que corrigieron un problema conocido. La verdad en la lectura científica es que no sabemos el problema, no sabemos las causas de esquizofrenia, de depresión, no sabemos que una cosa que es anormal, pero después de tomando la medicina sí tiene una anormalidad. ¿Okay? Y hay un papel que escribió por un hombre que se llama Stephen Hyman. Y cuando escribió ese papel, el título del papel se llama A Paradigm for Understanding Psychotropic Drugs. El paradigma para comprender las drogas psicotrópicas. Y él era el jefe del NIMH, Instituto Nacional de Mental Health en los Estados Unidos. Quiero decir, es la persona más importante en los Estados Unidos sobre esta medicina. Y él escribió eso exactamente, que las drogas molestar o las drogas causan un cambio en el cerebro, y después de este cambio el cerebro está funcionando en un modo anormal, no normal. ¿Okay? Bueno, la literatura. Bueno, ¿cuál es la evidencia para usar las medicinas por tiempo largo? Por supuesto, hay evidencia de ese tipo. Esta es la evidencia. Y estos tipos de investigaciones hicieron como hace 40 años, 50 años casi. Tiene un grupo de pacientes, por ejemplo, que tiene el diagnóstico esquizofrenia, que están tomando la medicina, están haciendo bastante bien. Y hicieron investigaciones de ese tipo. Un grupo quitaron la medicina abrupto, inmediatamente, y otro grupo sigue tomando la medicina. Y siempre ese grupo que quitando la medicina, los síntomas de la enfermedad regresaron con más frecuencia. Y por esa razón, los investigadores dicen, sí, tomando la medicina, baja la frecuencia que los síntomas regresar. ¿Me entiendes? Y por esa razón hay que tomar antipsicóticos por toda su vida. Esta es la evidencia por qué usamos la medicina en ese modo. Pero ¿qué falta esa evidencia? Hay un problema con esa evidencia. Y hay algunos problemas. Esa evidencia no dice nada cómo están funcionando las personas después de 4 años, 5 años, 10 años, ¿verdad? Solamente están diciendo que si está bien, sus síntomas no están molestando cuando está tomando la medicina. Si quita la medicina, va a tener problemas. Pero no dice nada cómo está funcionando la gente. ¿Ok? Ese es el primer problema. El segundo problema es este. Ahora sabemos si quitar la medicina abrupto va a tener síntomas de quitando la medicina porque su cerebro ha adaptado a la presencia de las drogas. ¿Me entiendes de eso? Y quiero decir, no están... La verdad es, no es la solamente que la enfermedad está regresando. Sí, reincidiendo, regresando, sí. Ese es el problema de quitando la medicina, ¿ok? Bueno, ahora, en esta investigación, hay otros tipos de estudios que han sido, que han hecho, que van a decir algo, ¿cuáles son los efectos de las drogas por tiempo largo? Y la cosa es muy interesante. Se puede descubrir en la lectura otro narrativo de ciencia, muy diferente. Por ejemplo, con antipsiquiátricos. ¿Eso es cómo se pronuncia? El primer estudio de más tiempo era un estudio... que hicieron en el 63, y tiene este modo. Eran cuatro grupos. Tres recibieron la droga, un tipo de droga. El cuatro, placebo. Después de 6 semanas, el grupo que recibieron la droga era mejor que recibieron el placebo. Pero mucha gente que recibieron el placebo también mejorar. Este es un estudio, investigación de esquizofrenia, ¿ok? Luego salieron los pacientes en la comunidad y después de año era un poco resultó extraño. Los que han tomado medicina eran han regresado al hospital con más frecuencia que han tomado el placebo. Y quiero decir, en ese primer momento de la lectura de ciencia, hay un paradoja. Drogas que sirven por tiempo corto, quizá están causando algo cambio en el cerebro que hace más crónico la enfermedad. Bueno, en este libro, desde ese tiempo, hay muchos estudios, muchas investigaciones que han llegado con los mismos resultados. Que por el tiempo largo, si están tomando antipsicóticos, el curso de la enfermedad corre un curso más crónico que es natural, como quiere decir. Y también la gente que toma medicina por todo el tiempo no trabajan con la misma frecuencia que la gente que han quitado la medicina. Por ejemplo, tenemos un estudio que han... el investigador se llama Martin Harrell. Hace en el año 80 más o menos, él empezó a seguir... A seguir 200 pacientes con problemas esquizofrenia y otros tipos de psicosis. Y él pensaba al principio de esta investigación que la gente que quitaron sus medicinas va a tener resultados horribles. La idea es que esos que medicina va a tener mucho mejor resultados. Pero no era el caso. Esos que quitaron la medicina después de 5 años eran 8 veces más likely. ¿Cómo se dice likely? Well, most probable a estar recuperado, trabajando, cosas como así, y sin síntomas. Y después de 15 años era lo mismo. Y él dijo en el año 2008. Ok. Yo concluyo que la gente que no tome la medicina antipsicótica por tiempo largo tiene mucho mejor vidas en todos, en cualquier domains. ¿Cómo se dice domains? Ámbito. Trabajan mucho más, tienen menos síntomas, cosas como así. Y luego él ha estado escribiendo ¿por qué? Y él está escribiendo, el problema es que las drogas causan este cambio en el cerebro que es contra que quieren. Al principio, antipsicóticos bloquearon dopamina. ¿Y qué hace el cerebro? Los neuronas postsinápticos aumentaron sus receptores por dopamina. Y él estaba escribiendo, eso es el problema. Porque los drogas por el tiempo largo no sirven. Bueno, esta es la idea en el libro. Y como él dijo, es un narrativo, no es mi narrativo, es un narrativo de ciencia que usted puede encontrar en la literatura. Y con antidepresivos es casi lo mismo. Y por ADHD, ¿cómo se llama ADHD en España? ¿ADHD? El trastorno de hiperactividad y atención. Es lo mismo problema. Por tiempo largo, no sirve a ayudar a los chicos, por ejemplo, cuando tienen como 20 años. Y si ustedes leen este libro, bueno, hay que decidir por cualquier persona si cree es verdad. Pero si esta ciencia está diciendo una cuenta de verdad, nosotros tenemos que cambiar qué estamos haciendo. Porque yo creo que ciencia está diciendo esa cuenta, que esas drogas pueden servir por tiempo corto. Y hay algunas personas que sí, sale bien por tiempo largo cuando están tomando la medicina. Pero por todo, están empeorando los outcomes. Los resultados. Los resultados por cualquier enfermedad. Y la última cosa es esta. Hemos tenido un paradigma de cuidado. Y la verdad es que no están servando, ¿cómo se dice? Sirviendo nuestras ciudades bien. Y hay que pensar, ¿cuál tipo de cuidado nuevo podemos inventar? Yo creo que este libro está diciendo. Tenemos que cambiar nuestro modo de cuidar. Bueno, gracias. Gracias por esta exposición y va a hablar entonces ahora un poco Guillermo Rendueles. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo que voy a tratar es un poco de contextualizar el texto de Whittaker, contextualizar la epidemia en España, ¿no? Como es la epidemia, aunque todo lo de América acaba pasando, ¿no? Todo lo de Estados Unidos, lo que vemos en las películas acaba pasando aquí. Yo creo que hay ciertos matices que a lo mejor el comentarlos, el criticarlos y eso. En líneas generales, diferente en España no hay mucho de ese modelo que ha expuesto Whittaker, ¿no? Yo diría que está más acentuado. Si se le pregunta a un psiquiatra español, a cualquiera que vaya, es un centro de salud mental, que qué modelo tiene en la cabeza, dirá que es psicobiosociológico, ¿no? Pero es mentira, es decir, ni siquiera es no es un modelo como el que describe Whittaker, de que es la depresión se produce porque no hay serotonina en los espacios interneuronales. No es un modelo exactamente biomédico, sino que es un modelo biocomercial. Los que de verdad enseñan a recetar psicofármacos a los psiquiatras españoles son los laboratorios, los grandes productores de mercancías. Un ejemplo muy sencillo y que os voy a dejar por si queréis hacer algún trabajo, es la propaganda que me han dado, es real, de un nuevo antidepresivo que va a salir en el mercado. Todavía no hay, pero en este papelín tan bueno, uno de estos representantes de los laboratorios me ha dado un papel en el que esa hipótesis de que la depresión se produce por inhibición de recaptación de serotonina le hacen las mismas críticas o bastantes más que hace Whittaker. Dice, los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de la serotonina no resuelven los grandes problemas de la depresión. Producen otra serie de problemas, tales como deterioro cognitivo, alteración de la libido. Más de la mitad de los pacientes tratados con inhibidores de recaptación de serotonina no logran la respuesta adecuada, más de dos tercios no alcanzan la remisión. Es decir, todo el discurso ese que teníamos la antipsiquiatría o que presenta Whittaker, síntomas cognitivos, el 94% de los pacientes que han tomado esos antidepresivos tienen trastornos cognitivos. Pero, y ahí viene la gran cosa, ahora va a haber un nuevo antidepresivo que ya no es inhibidor de recaptación de serotonina, sino que tiene un mecanismo de acción multimodal y que la próxima vez, me dijo el representante, si quería ir a escuchar una conferencia a Roma, estaría encantado de pagarme el hotel en uno de los grandes hoteles de ahí. Eso, por desgracia, no me ocurre a mí solo. Todos los congresos de psiquiatría, aquí está Manolo Desvial, que ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, no hay un congreso de psiquiatría cualquiera que vaya la gente pagándose el viaje, el hotel y eso. Todos los congresos de psiquiatría están pagados por los laboratorios. Entonces, ni siquiera ya es ese modelo, una medicina biológica que se crea de verdad, sino que es una medicina biocomercial, donde la eficacia o ineficacia de los antidepresivos duran lo mismo que las patentes, Los inhibidores de recaptación de la serotonina tienen un tiempo de patente de 15 años. A los 15 años ocurren estas cosas y ahora hay que empezar con estos nuevos que yo no tengo ni idea qué son, pero mi profesor de bioquímica es ese representante que me da esto, porque los demás no me enseñan nada, ¿no? Entonces, esa colonización del gremio psiquiátrico, ¿no?, esa quiebra, por decirlo así, de los antiguos saberes, yo creo que, bueno, esto va adornado, escribe muy buen Whittaker, lo que llaman escritores fantasmas. Después de este panfleto, seguro que el catedrático, tres o cuatro catedráticos, van a firmar estudios, se llama escritor fantasma porque los escriben otros, pero los firman cátedros de universidad, gente de gran prestigio, que hacen la campaña publicitaria siguiente. No es que sean deshonestos los psiquiatras, sino que de alguna forma toda la estructura de aprendizaje, de venta, está en el libro, viene muy bien y yo creo que lo podéis. La paradoja de la cronicidad que él cuenta, un ejemplo muy sencillo, por ejemplificarlo, lo ha contado muy bien, pero se parece mucho a los de las gafas. Yo una vez que quise librar de la mili para la época de Franco, esa que estaba el no querer de ninguna manera la mili, una de las cosas que se me ocurrió era ponerme unas gafas de 9 dioptrías, porque al ponerme 9 dioptrías, yo no tenía 9 dioptrías, tenía 2 o 3, pero después de poner las gafas de 9 dioptrías, durante unos años estuve teniendo 9 o 10 dioptrías, ¿no? La hipótesis de los neurolépticos un poco es esa. Antes de tomar los neurolépticos hay un cierto funcionamiento, después de tomarlo se produce una adaptación igual que el ojo si le metemos una lente mucho más compleja. Pero bueno, en concreto, un poco yo lo que voy a tratar de hacer es pasar revista de lo que me parece diferente del libro, porque el libro tenéis que leerlo, yo no voy a resumirlo ni a criticarlo. Uita, que eres más listo que yo, no se trata de que yo lo critique, sino de ver lo específico que hay en España, cómo ocurre en España esa epidemia de los psicofármacos, y hay diferencias. En España uno de los problemas centrales, el gran problema de consumo de psicofármacos, es el consumo de ansiolíticos. Consumo de ansiolíticos, si decía que el gremio psiquiátrico se ha transformado, el concepto de normalidad en España está radicalmente transformado por el concepto de ansiolíticos. Si por normalidad se entiende la normalidad estadística, en un grupo de población de la tierra donde yo soy, de Asturias, es más normal para mujeres mayores de 65 años tomar ansiolíticos que no tomarlos. Es decir, de alguna forma, la especie, la fémina asturiana, de alguna forma normal, sería la que toma ansiolíticos para dormir, para llevar los achaques de la edad, para no reñir demasiado en la población actual, ¿no? Eso es radicalmente distinto del modelo un poco que pone modelo anglosajón que estudia Whitaker, donde Edward Kennedy, alguna portada de alguna revista importante advierte del uso, vamos, de lo que se viene encima, de lo adictivas que son los ansiolíticos, y hay medidas legales que no se pueden, sobre todo en Gran Bretaña y Gales, hay alguna medida legal que lo limita. En España los que más recetan ansiolíticos no son tanto los psiquiatras, sino los médicos de medicina general. Y ahí sí que yo creo que hay que amplificar el campo con esto que decía Fernando Álvarez Uría, en el sentido de que hay que analizar lo social. ¿Por qué se demandan, no? Es decir, los ansiolíticos no son caros, no son un gran negocio como son los antidepresivos o los neurolépticos. Los ansiolíticos cuestan muy baratos, muy baratos, muy baratos. Las compañías, yo llevo años sin que me regalen ningún panfleto de estos para que recete ansiolíticos. Entonces, el problema está invertido. Es la población, ¿no? La población la que demanda, de alguna forma, a médicos de cabeza, a psiquiatras, a gente, o las compras sin más, ¿no? Lesatin, Orfidal, Valium, tranquimacines, ¿no? Que se venden en el mercado negro, son de alguna forma demandados y consentidos de alguna forma. Los médicos de cabecera, no tome usted tanto, doña Francisca, a ver si limita un poquito esto, pero al final todo el mundo acaba tomando ansiolíticos, ¿no? Si no es el mercado, si no es el mercado, si no es ese paradigma biocomercial, ¿qué es entonces lo que provoca ese malestar de la población? Pues yo creo que ahí sí que el análisis un poco sociológico que hace Whitaker habría que ampliarlo. Él dice que se centra en el modelo fundamentalmente biofarmacológico, ¿no? Y respecto a los factores sociales, yo creo que son distintos de los de España, ¿no? Escribe él, puede haber sin duda una serie de factores sociales que contribuyan a la epidemia. Nuestra sociedad puede que esté organizada hoy de un modo que genere un grado de estrés y agitación emocional. Puede que carezcamos, por ejemplo, de vecindarios muy integrados que ayude a la gente. Robert Putnam dice que pasamos demasiado tiempo está mal traducido eso, boleando solos, en la bolera solos y eso. Yo creo que en nuestras sociedades ha pasado una cosa radicalmente distinta y que os conviene venir a las clases de Fernando Álvarez Uría para analizarlo, esa necesidad de ansiolíticos. Que por un lado la vieja sociedad, la sociedad que tenía grupos de apoyo mutuo, que de alguna forma enseñaba a llevar un duelo, ¿no? Cuando se nos moría alguien, no se nos moría nosotros solos. El tránsito por las edades del hombre era acompañado de otras poblaciones, pues se ha licuado, ¿no? Es decir, vivimos en esa sociedad líquida donde los individuos tienen que arreglárselas solas en ese mundo tan complicado. es una sociedad de riesgo, ¿no?, que también es otro de los grandes análisis sociológicos que yo creo que explican los que explican los sociólogos. Y finalmente es una sociedad que nos venden como la sociedad del bienestar, ¿no? Es decir, ese malestar real que una amplísima población sufre, está contextualizada en que es la mejor sociedad que se puede vivir, ¿no? Y la medicina tuvo ahí un delirio de grandeza que prometió nada menos salud general para el año 2000, en el que la salud se definía como el máximo bienestar de la población, ¿no? Esas pretensiones de bienestar con esa realidad de malestar con todo, ¿no? Consumo de ansiolíticos, por ejemplo. Los turnos de trabajo, hay algunos estudios que muestran cómo de alguna forma serían inaplicables, ¿eh? La fábrica de coches en Valladolid sería imposible trabajar a 24 horas y 24 sin tomar ansiolíticos para dormir. Los duelos, como he dicho antes, en soledad requerirían, vamos, aumentaría los índices de suicidio de alguna forma. Esa desafiliación que el maestro de Julia y Fernando estudiaba también en el mundo del trabajo y en el mundo, Robert Castell, toda esa sociedad terriblemente competitiva y a la vez terriblemente exigente y contextualizada en ese mundo del bienestar, pues lleva a esas poblaciones a decir, si yo me encuentro mal, habrá que tomar algún ansiolítico que me haga encontrar bien. Y como curiosamente los ansiolíticos sí hacen encontrarse bien, es decir, en contra de los tricíclicos, de los antidepresivos, de los antipsicóticos, que son fármacos, yo no me tomaría ahora mismo ni un Risperdal, ninguno de los fármacos que cuenta aquí Whittaker me lo tomaría yo. Y en cambio estaría encantado de tomarme un Orfidal, un Tranquimacin, de hecho tomo cuando voy al dentista, que a mí me dan miedo, ¿no? Los ansiolíticos sí producen gran bienestar, si no puedes dormir te ayudan a dormir, a costa de, naturalmente, de como cuando empiezas a usar un bastón, ¿no? Si empiezas a usar un bastón para todo, acabas limitando tu movilidad al bastón, necesitando continuamente al bastón, con independencia de la adicción farmacológica, que como todas las adicciones es bastante mítica, yo creo que no hay así ningún fenómeno farmacológico. Esa sería la primera lectura, ¿no? La primera lectura del texto de Whittaker es: en España el gran problema son los ansiolíticos, dentro de ese contexto de la colonización por los laboratorios, el gremio psiquiátrico completamente colonizado por ese modelo comercial. Los ansiolíticos exigen también una reflexión sobre nuestras formas de vivir, que era con lo que terminaba, ¿no? Con lo que terminaba Whittaker en ese sentido. La recepción de los neurolépticos en España también tiene un poco una historia diferente, ¿no? Whittaker cuenta en el libro muy bien del miedo que les entró a los psiquiatras estadounidenses en la época de la antipsiquiatría, ¿no? La psiquiatría era la especialidad menos querida, nadie quería ser psiquiatra, había un pánico que lleva a construir la DSM-3 y, ¿no?, a rehacer un poco toda la especialidad en torno al prestigio. Somos médicos como todos, ¿no? Es la gran consigna de la DSM-3. En España un poco el uso de neurolépticos tuvo que ver con la apertura de los... va inscrita en la apertura de los hospitales psiquiátricos. Estados Unidos, en el libro se deduce que fue una apertura más suave. En España fue una lucha complicada en la que muchas personas, como Desvía, que está ahí, se dejó media vida, porque realmente eran instituciones totales en el sentido de que había que derruir los muros de los manicomios, como el de las prisiones, con unas resistencias inmensas. Y realmente en un congreso mundial de psiquiatría se intentó que uno de los teóricos de la antipsiquiatría, Franco Basaglia, fuese expulsado del gremio psiquiátrico, ¿no? Fue una lucha ganada en cierta forma, ¿no? Entonces fue ganada también gracias a tranquilizar a la población. La población española era absolutamente rechazante de los de la apertura de los hospitales psiquiátricos, y desde luego sin el uso de neurolépticos yo creo que hubiese sido muchísimo más resistente, ¿no? Entonces ahí la trampa que se hizo es decir, bueno, los manicomios actúan como los neurolépticos. Lo que hacen los neurolépticos es quitan aferencias a un cerebro que no la puede procesar, ¿no? Entonces, o se deja a los enfermos dentro de los hospitales psiquiátricos y ahí si no toman fármacos que no los tomen, pero si se abren necesitan de alguna forma una especie de desaferencización específica, ¿no? En ese sentido yo creo que de alguna forma la recepción de los neurolépticos se hizo también en otro clima teórico muchísimo. Al principio no se habló de neurolépticos, se hablaba de tranquilizantes mayores. Hubo una cierta comparación con si eran más efectivos que los electrochoques o no. Hay un texto de Castilla del Pino, yo creo, muy interesante en ese sentido de la comparación. Hubo otro clima muchísimo más teórico. Por lo menos hubo una resistencia, yo creo, hasta el año 2000, en el que ese mercado, como ya digo, invadió el gremio y quedamos exactamente igual que el resto del imperio, ¿no? De hecho, la jugada les ha salido redonda en el sentido de que el mismo número casi de camas que antes estaban en los psiquiátricos están ahora en la cárcel, y dentro de las cárceles la gran población de gente encarcelada toma nuevos neurolépticos. Por lo menos en la de Villabona, que es la de Asturias, de 700 presos, 300 y pico están tomando o Risperdal o Cipresa, una de las dos, que es una población disparatada, ¿no? Es decir, los mismo número de camas, se quejaba una de las directoras de prisiones a los psiquiatras, nos las habéis empaquetado a la cárcel y los locos están en las cárceles y tomando neurolépticos. Pero de alguna forma habría que leerlo con esos matices, ¿no? La psiquiatría europea tenía otras teorías, estaba más limitado el concepto de esquizofrenia por las tesis de Jasper y eso. La recepción de los antidepresivos. Paso muy deprisa porque lo que tendría cierto interés sería el coloquio. En España fue mucho más eufórica que en el resto del mundo, porque nuestro psiquiatra más insigne, el profesor López Ibor, había escrito dos textos que si los del APA hubiesen sido más leídos y más inteligentes, hubiesen hecho 12.000 ediciones. Había escrito muchísimo antes de la emergencia de los antidepresivos dos textos que se llamaban Las neurosis como enfermedades del ánimo y los equivalentes depresivos. En ella, cuando todo el mundo era freudiano, todo el mundo creía, nadie desetiquetaba las neurosis, el profesor López Ibor mantuvo de que las neurosis eran un equivalente, una depresión encubierta, y discutió casos, por ejemplo, el caso más famoso de Freud, el hombre de los lobos. López Ibor dijo que si le hubiesen solmenado antidepresivos desde pequeñito, nunca hubiese fastidiado su vida por los divanes, ¿no? Y que las enfermedades psicosomáticas, lo que se llamaban enfermedades psicosomáticas y que se trataban por métodos psicoanalíticos, eran también depresiones encubiertas. Dos libros con una teoría que se amolda al 100% al uso moderno de antidepresivos, ¿no? El término neurosis ha desaparecido y casi todos lo que se llamaban antes enfermedades psicosomáticas se tratan con antidepresivos. En cambio, como somos una Galia perdida en el imperio, ¿no? La APA no aprovechó esa teoría, que es casi única. Luego son estudios empíricos de que las llamadas antiguamente fobias o ataques de pánico mejoran con los antidepresivos, pero hay pocos escritos teóricos como esos de los años 60 de López Ibor. Entre paréntesis, era el psiquiatra del franquismo, el que rezaba el rosario en familia y fue el gran patrón que impidió a muchos de nosotros hacer carrera académica, que lo hago sin ninguna, sin ningún beneplácito a tal. Pero hay que reconocer que la recepción en España de los antidepresivos había sido precedida de un esfuerzo teórico importante y que de alguna forma también sirvió para ese uso desmesurado que hoy es prácticamente el mismo que en el resto del imperio. La psiquiatrización de la infancia es la misma, se progresa. Lo que también hay que verlas en el contexto de la enseñanza pública en España, ¿no? Enseñanza pública en España hace que también el esfuerzo de los laboratorios, con las anfetaminas para niños con trastornos de atención, siguen el mismo modelo. Podría haber traído uno del nuevo modelo. Hay un problema objetivo que estaba sin descubrir, que eran estos niños que se decían que eran holgazanes, como dices en tu libro, Zoquete. Es que les falta un inhibidor de la dopamina o no sé qué, y hay que darles. Pero, de nuevo, no se provoca, no habría ese, esa emergencia, ese disparate de niños tratados con anfetaminas si no hubiese una colaboración activa de maestros y, sobre todo, de familias, que voy a tratar de hablar un poquito de las familias, ¿no? Es decir, sin unas familias que, de alguna forma, eludan lo complejo que es la escolarización. Y la idea de los maestros, que desde luego la escuela de todos no puede ser la escuela para todos, que si es la escuela para todos, a esos críos hay que darles alguna, alguna píldora. Y, de nuevo, el modelo ese biocomercial había que complementarlo con el resto de los análisis sociológicos de esos dos gremios, por lo menos en la escuela, maestros y padres. Lo último, y con eso yo creo que pasaría la palabra, sería un poco las fuerzas de resistencia a todos estos modelos, ¿no? Desde luego, en la situación española es mucho más optimista las fuerzas de resistencia al modelo, ¿no? Que de la epidemia que cuenta Whittaker. Gracias a Dios en España o en Europa son mucho más potentes. El libro a mí me impresionó por lo descorazonador que es respecto, todas las fuerzas de resistencia en el libro de Whittaker acaban en asociaciones completamente antiilustradas, ¿no? Como son esas sectas, la cienciología, ¿no? Thomas Sass parece que llegó a ir, y a los dos congresos que yo he ido del APA había manifestantes a los que yo me sentía tentado de unirme con pancartas, quiérenos, no nos drogues, que ante mi sorpresa eran de la cienciología, es decir, que la oposición al modelo se hace desde posiciones antiilustradas que facilitan mucho el contraataque. En España no, en España ese combate, ¿no?, de la antipsiquiatría dejó un pozo, ¿no? Ni siquiera no queda casi nada, pero de alguna forma sí ha dejado una resistencia que no se ve en el libro, ¿no? Uno de los portales, por ejemplo, para resistir ese que se puede seguir en internet de toda la medicina se llama No Gracias, ¿no? Que es cuando te dicen este panfleto y se lo enseño mejor en Roma. Decir simplemente no gracias, decir, y una asociación que no es para salir con las banderas desplegadas al viento, pero que de alguna forma sí supone una resistencia ilustrada a ese modelo. En psiquiatría hay también un portal que se llama pospsiquiatria.com, en el que estamos de alguna forma bastantes personas, lo suficientes para no ser esos bichos raros que en el libro de Whittaker parecen que son los psiquiatras que resisten a las farmacéuticas. En la revista más importante en España de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, por ejemplo, se escribe este artículo, es del año pasado, Mercaderes en el Templo, Hegemonía del paradigma biocomercial en psiquiatría, que es un poco la tesis que os... Y discutimos también en un congreso del año pasado de esa misma asociación, que es la mayoritaria entre la psiquiatría española, que abrí yo, se llama Industria Farmacéutica, Ética y Salud Mental, que le había pasado a Fernando un poco una de las ponencias, la mía y eso. Lo que discutíamos era en concreto cómo nos lo hacen, ¿no? Y también quizá pudiese tener interés para algún trabajo del análisis de estos panfletos, ¿no? ¿Cómo colonizan en concreto? ¿Cómo hacen los representantes en concreto para que la mayoría de los... recete en eso. De eso trataba el Congreso. Y de alguna forma había como dos posiciones, ¿no? Una que llamaba yo la posición de San Agustín. ¿Sabéis la anécdota de San Agustín? Que cuando se convierte al cristianismo dice, no, yo puedo ir al circo romano porque no me va a conmover nada, yo sé, mi fe me sostiene. Naturalmente, a la hora de estar en el Coliseo está gritando con todos los paganos. Sería la postura, no puedes recibir a ningún representante porque en cuanto recibas este panfleto vas a acabar recetando eso. Es una postura que, por ejemplo, la presenta este José García Valdecasas. La contraria es que era un poco la que representaba yo, de que había resistencias distintas, ¿no? Porque los laboratorios tratábamos de estudiar en ese congreso ¿qué estudian los representantes de medicina para imponer ese modelo, ¿no? Estudian la ética, por ejemplo, de los psiquiatras. Y saben que a los psiquiatras no les pueden decir, si me recetas esto, te doy 400 o 500 mil euros. En general eso no funciona. Estudios de ética muy sencillos, bueno, complicados, de doble ciego, ¿no? Te pones gafas falsificadas, eres más deshonesto con gafas falsificadas. Pues sí, eres un poco más deshonesto, ¿no? Hay experimentos, no sé si hay tiempo para contarlos, sencillos. Haces corregir 30 sumas que te pagan. En Estados Unidos todo se paga o casi todo. Sacan la media, todos hacen 14 y te dan 14 dólares. A la siguiente dicen, no, vamos a hacer otro experimento, unos con gafas falsificadas sobre la visión. Hacer las mismas sumas, pero os las corregís vosotros mismos y eso, ¿no? Todo el mundo hace trampas, una pequeña trampa, todos somos pequeños tramposos, a todos nos pueden, de alguna forma, corromper siempre que sea un poquito, no corromper, recétame esto que te... sino esas pequeñas corruptelas, las estudian muy bien, muy bien, muy bien, con experimentos de esos muy sencillos en las escuelas de economía, son las que aplican directamente. A la vez que hay un modelo ético que tienen en la cabeza cada representante de estos, que saben qué límites pueden corromper al gremio, y hay un modelo cognitivo, que son esos de Marcos, ¿no? Si con este fármaco se cura el 70% y están peor el 30%, es completamente distinto de si con esta medicina se ponen muy malos el 30% y mejoran el 70%, ¿no? Todos esos trucos del hombre anumérico y esos son los que están un poco en ese escrito, que si queréis poder leer. Lo último de todo es la corrupción de los laboratorios de las familias, ¿no? Familias durante la reforma psiquiátrica y durante esos periodos sufrieron ataques importantes de la antipsiquiatría. Whittaker lo refiere ahí, ¿no? Las tesis de la madre esquizofrenógena, bueno, que las familias tenían dobles vínculos, tenían de alguna forma... tenían que ver con la patología, ¿no? Que había modelos ahí. Fue algo que les debió hacer sufrir infinito, ¿no? El nuevo modelo biológico de alguna forma los desculpabiliza y al contrario, los pone como sufridores, ¿no? El enfermo de repente es el que produce estrés a la familia. Todas las técnicas de tratamiento de familia son siempre disminuir ese estrés. Por tanto, es un modelo estupendo, pero no solo un modelo estupendo, sino que los laboratorios, y eso es común en el libro de Whittaker en España, untan y untan y untan a todas las asociaciones de familiares de enfermos psiquiátricos. Les pagan los congresos, jornadas de educación, carpetas, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido de una habilidad terrorífica eso de las familias, porque en España, que es un modelo social, un modelo en el que entre recetar un neuroléctico que cuesta 5 euros y uno que cuesta 200 y pico, solo es la voluntad del psiquiatra, la presión de las familias ha hecho de alguna forma que ese mercado de los grandes, de los neurolécticos de nueva generación, haya sido tan floreciente, ¿no? Y ahí no conozco yo bien, pero seguro que hay 200 estudios de los laboratorios de cómo colonizar, ¿no? De cómo colonizar ese mundo. Eso es lo último que os quería comentar y es un mensaje optimista, ¿no? Frente al gran poder de los mercaderes, de los mercados, bueno, pues hay pequeños archipiélagos, ¿no? Hay pequeñas islas que si nos juntásemos a lo mejor podíamos ir formando un archipiélago que sin pensar, ¿no? Pensar en que podemos vencer a esas grandes corporaciones, pues bueno, resistir yo creo que nos da razón a cierta esperanza, ¿eh? Y nada más y muchas gracias por la atención. Hasta aquí esta presentación del libro Anatomía de una epidemia por su autor Robert Whittaker. Esperamos que haya sido de vuestro interés y os remitimos al blog de la Radio Coctelera o a la web de la radio www.radioalmaina.org para encontrar más información sobre el tema. Hasta luego. Bill, man. Mac Nasty. I'm with you. Yeah! Take it out. Take it out. Thank you.